No estamos para echar las campanas al vuelo, para tronar cohetes, pero haber logrado la ruptura de la tendencia histórica de crecimiento del homicidio doloso es un gran mérito de ustedes. Continuemos por esa ruta y va a llegar el tiempo en el que juntos vamos a poder decir con orgullo, misión cumplida.